Sistema SCADA. Este trabajo lo realizamos en grupo con los siguientes integrantes: Andrea Martínez, Rodolfo Rivadeneira, Andrea Rosero. Los sistemas SCADA originalmente se diseñaron para cubrir las necesidades de un sistema de control centralizado sobre procesos o complejos industriales distribuidos sobre áreas geográficas muy extensas. El sistema SCADA es una aplicación de software diseñado para trabajar sobre ordenadores de producción, proporcionando comunicación con los mecanismos de campo, controladores automáticos, autómatas programables, etc., y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. Además, provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc. Proporciona información de proceso a diversos usuarios: operadores, supervisores de control de calidad, supervisión, mantenimiento. Los sistemas de interfaz entre usuarios y planta basados en paneles de control repletos de indicadores luminosos, instrumentos de medida y pulsadores están siendo sustituidos por sistemas digitales que implementan el panel sobre la pantalla de un ordenador. En esta gráfica de inclusión podemos observar dónde primero tenemos el sistema SCADA de control de nivel y parámetros de descarga, el cual está incluido en un sistema SCADA. Este está incluido en un sistema de control. Y todos estos están incluidos en la automatización. Hay multitud de procesos de SCADA en el mercado, los cuales se pueden dividir en dos grupos: específicos de cada fabricante y los genéricos. El específico de cada fabricante solo funciona con sus productos: SCS de Omeron, SX Supervision de Omeron y WinSS de Siemens, etc. El genérico es válido para varios fabricantes. Necesita de software adicional para la realización de comunicaciones: InTouch, LabelWin, etc. Esquema básico, sistema SCADA. Tiene el panel de control, el cual pasa procesador digital. En este punto se puede almacenar los datos, los cuales pasan de adaptador a convertidor, el cual pasa al actuador. El sensor pasa del adaptador convertidor, el cual pasa al procesador digital. Se tiene que tener la transmisión red de campo en el procesador digital. Se puede almacenar los datos y pasa al panel de visualización. Del procesador digital, para que pase al panel de visualización, tiene que tener la transmisión de red del usuario. Este esquema consta de tres fases. El interfaz del usuario es el panel de visualización. Panel de control. Las unidades de control está dado por el procesador digital y el almacenamiento de datos. Dispositivo de campo, que es el actuador, y el sensor, los cuales se apoyan por el adaptador convertidor. Las principales funciones del sistema SCADA son: adquisición de datos para recoger, procesar y almacenar la información recibida; supervisión para observar desde un monitor la evaluación de las variables de control; control para modificar la evaluación del proceso, actuando bien sobre los reguladores autónomos básicos, bien directamente sobre el proceso mediante las salidas conectadas. Las funciones específicas del sistema SCADA son la transmisión de información con dispositivos de campo y otros PCs, base de datos, gestión, que es la gestión de datos con bajos tiempos de acceso, suele utilizar ODBC, presentación, es la representación gráfica de los datos, interfaz del operador o HMI, Human Machine Interface, explotación de los datos adquiridos para gestión de la calidad, control estadístico, gestión de la producción y gestión administrativa financiera. Adicional a esto tenemos las funciones más específicas del sistema SCADA, que es la transmisión de información con dispositivos de campo y otros PCs. La base de datos es la gestión de datos con bajos tiempos de acceso. La presentación es la representación gráfica de los datos de interfaz del operador o HMI, que es Human Machine Interface. Y la explotación de los datos adquiridos para gestión de la calidad, control estadístico, gestión de la producción y gestión administrativa financiera. Un paquete SCADA debe de ofrecer las siguientes representaciones. Posibilidad de crear paneles de alarma que exijan la presencia de un operador para reconocer una parada o una situación de alarma con riesgo de incidente. Generación de históricos de señales de planta que puedan ser volcados para su proceso sobre una hoja de cálculo. Ejecución de programas que modifican la ley de control o incluso el programa total sobre la autónoma bajo ciertas condiciones. Posibilidad de programación numérica que permita realizar cálculos aritméticos de elevada resolución sobre el PCU del ordenador y no sobre la del autónomo, menos especializado. Un sistema SCADA debe cumplir con los siguientes objetivos. Debe ser sistemas de arquitectura abierta capaces de crear y adaptarse según las necesidades cambiantes de la empresa. Debe comunicarse con toda facilidad y de forma transparente al usuario con el equipo de planta y con el resto de la empresa, como son las redes locales y de gestión. Debe ser programas sencillos de instalar sin excesivas exigencias de hardware y fácil de utilizar con interfaces amigables con el usuario. Un sistema SCADA tiene los siguientes componentes de hardware. Ordenador central o MTU. Es el computador principal del sistema que cumple la función de supervisión y recolección de la información de las subestaciones. Soporta una interfaz hombre-máquina. Ordenadores remotos o RTUs. Es un dispositivo instalado en una localidad remota del sistema que se dedica a recopilar datos para transmitirlos hacia la unidad terminal maestra. Esta unidad posee canales de entrada para la medición de las variables dentro de los procesos y de canales de salida para control, activación de alarmas y puertos de comunicaciones. Red de comunicación. El sistema de comunicación transmite la información entre la planta y el hardware del sistema SCADA. Las comunicaciones pueden cambiar según las necesidades del sistema y del programa seleccionado, ya que no todos los programas de software, así como los instrumentos de campo, pueden trabajar con el mismo medio de comunicación. Instrumentación de campo. Son todos aquellos equipos que permiten realizar la automatización o control del sistema, PLCs, controladores industriales, actuadores, sensores, etc., y se encarga de la adquisición de datos del sistema. Los bloques principales del software que permiten la adquisición, supervisión y control de los datos son: configuración. Permite al programador definir el entorno de trabajo del sistema, personalizándolo de acuerdo a sus necesidades. Interfaz gráfico. Ayuda al operador a observar el estado de los dispositivos de campo presentes en los procesos industriales, permitiendo que exista un buen control y supervisión de la planta. Módulo de proceso. Ejecuta acciones de mando preprogramadas a partir de valores actuales de las variables de campo de idas en tiempo real. Gestión y archivo de datos. Permite el almacenamiento y proceso de datos según códigos de programación que permite comunicarse con el hardware. Un sensor es un dispositivo que permite transformar señales físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, en señales eléctricas. Estas variables dependen del tipo de sensor que se vaya a utilizar, como temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, desplazamiento, presión, fuerza, humedad, pH, etc. La señal eléctrica puede ser resistencia eléctrica, capacidad eléctrica, corriente eléctrica, etc. Para evaluar si un sistema SCADA es necesario implementarlo en una instalación dada, el proceso a controlar debe cumplir las siguientes características. Primero, el número de variables del proceso que se necesita monitorear es alto. Segundo, el proceso está geográficamente distribuido. Esta condición no es limitativa, ya que puede instalarse un SCADA para la supervisión y control de un proceso concentrado en una localidad. Tercero, La información del proceso se necesita en el momento en que los cambios se producen en el mismo, o en otras palabras, la información se requiere en tiempo real. La complejidad y velocidad del proceso permite que la mayoría de las acciones de control sean iniciadas por un operador. En caso contrario, se requerirá de un sistema de control automático, el cual lo puede constituir un sistema de control distribuido, PLCs, controladores a lazo cerrado o una combinación de ellos. Cuando una empresa decide implementar un sistema SCADA sobre su instalación, hay 5 fases básicas a tener en cuenta para llevar a cabo el proceso. Fase 1. El diseño de la arquitectura del sistema. Esto incluye todas las consideraciones importantes sobre el sistema de comunicaciones de la empresa, distancias, protocolo del sistema, etc. Fase 2. Equipación de la empresa con los RTUs necesarios, comunicaciones y hardware en general. Adquisición de un paquete software SCADA adecuado a la arquitectura y sistema de la planta. Fase 3. La instalación del equipo de comunicación y el sistema PC. Fase 4. Programación tanto del equipamiento de comunicaciones como de los equipos HMI y software SCADA. Fase 5. Testeo del sistema o puesta a punto, durante el cual los problemas de programación en comunicaciones como en el software SCADA son solucionados. Implementación de la aplicación del sistema SCADA. En el relleno sanitario del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado vía Pipo, ingresa la basura que proviene de Quito, de los valles y comunidades aledañas. Aproximadamente ingresan 2.000 toneladas de basura. Estas se colocan en cubetos o huecos para su posterior cobertura con tierra. Los cubetos poseen un sistema de recolección de lixiviado y gas, generado por la descomposición de la basura, que dependen del tiempo de descomposición, de factores climáticos, entre otros. El lixiviado es un líquido que posee características contaminantes para el medio ambiente, por lo cual no se puede descargar al río directamente. Para cumplir con la normativa ambiental, se tiene que realizar su respectivo tratamiento. Actualmente existen 2 plantas de tratamiento operativas para poder descargar este líquido al río. En las siguientes fotos podemos observar una de las plantas, que es la Dice. Esta tiene un sistema de ultrafiltración por vibración. La otra planta es la PTL, que se basa principalmente en el tratamiento físico-químico o coagulación-floculación. Actualmente se producen 450 metros cúbicos de lixiviado por día y las plantas en conjunto tratan 400 metros cúbicos diarios en el verano. Es así que en época invernal la producción de lixiviado aumenta y las plantas no abastecen el tratamiento. Por esta razón, el relleno cuenta con 12 piscinas de acumulación de lixiviado. Es de suma importancia tener un control de volúmenes o niveles para evitar cualquier desborde que podría tener un fuerte impacto ambiental. Además, se cuenta con una piscina de disposición final, en donde se vierte el lixiviado tratado para descargar al río. Y se necesita tener un control de diferentes parámetros para constatar la efectividad y calidad del tratamiento. Aproximadamente se tienen 10.000 metros cúbicos de lixiviado almacenado en estas piscinas. Para esto, se cuenta con el sistema SCADA, que controla el nivel de las 12 piscinas de almacenamiento que se encuentra en toda el área del relleno sanitario. Como se puede observar en el mapa, las piscinas tienen grandes distancias entre ellas y la oficina es su punto de control. En cada una de las piscinas se encuentran ubicados sensores de nivel, como se pueden observar a continuación. En la piscina 9, piscina 20, piscina 16, 17, piscina 12, piscina 11, piscina 13, piscina 15, piscina 14, piscina 1, piscina 2, piscina 22, piscina 25, piscina 21. En la oficina se encuentra el punto de control del lixiviado, el interfaz principal del sistema de monitoreo para líquidos lixiviados consta de todas las piscinas de captación, piscina de lixiviado tratado de la 19, genera sus respectivos reportes, calidad de aire en oficinas, alarmas para flotadores y niveles de desborde. Cada piscina tiene un interfaz secundario que indica conductividad, que es un parámetro de control, flujo de entrada, es la cantidad de ingreso de lixiviado, el nivel, que es la altura de lixiviado en piscinas, calidad de aire, rango normal de conductividad, flujo y cota de seguridad. La cota de seguridad es la altura a la cual se tiene que presentar una alarma. Sobre este valor hay que tener cuidado porque se puede desbordar la piscina. En ciertas piscinas se tiene un sistema que permite preparar el muestreo debido a que tiene un nivel muy bajo de lixiviado, donde se visualiza el estado de la bomba, el estado del tanque. Esto permite tener un control desde la oficina y tener datos en línea. En la piscina 19 se hace la descarga del tratamiento de las plantas. Para controlar la calidad y cantidad descargada posteriormente al río se tiene el siguiente interfaz, donde nos indica sólidos suspendidos totales, DQO, DBO, conductividad, flujo de entrada, flujo de salida y nivel. De igual manera, se tiene un sistema para recolección de muestra. Con este sistema se pueden realizar reporte de valores de piscinas, de muestras. Por ejemplo, también podemos realizar sólidos totales suspendidos, valores en ppm, DBO y DQO, que también es en ppm, conductividad, flujo de entrada, que es en metros cúbicos por día, así como su flujo de salida, y el nivel, que es en metros. Los datos se comparan con los rangos normales. Tenemos las opciones de preparar muestra, iniciar muestreo, detener muestreo o desechar esta muestra. Con el sistema se pueden realizar reportes de valores de la piscina, que consta el nivel de flujo, conductividad y alarmas, donde se puede descargar el registro o limpiar el registro. Tomamos los valores lixiviados tratados de la piscina 19 como un ejemplo, donde tenemos la siguiente información. Valor primario de DQO, valor secundario de DQO, valor primario y secundario de DBO, valor primario de sólidos suspendidos totales, valor secundario de sólidos suspendidos totales, valores primario y secundario de carbono orgánico total, valor primario y secundario del coeficiente de absorción especial. Todo esto nos permite descargar el registro o limpiarlo. Hemos puesto las referencias de donde hemos tenido la información. Esto es todo con respecto al trabajo y la aplicación del sistema SCADA. Muchas gracias por su atención.